Hoy veremos el pacto que los israelitas renovaron con Dios registrado en Nehemías 10. Y también discutiremos alguna información general sobre la historia y la importancia de hacer pactos en la Biblia. Los pactos entre humanos se establecían porque eran beneficiosos para ambas partes. El líder cuidaría del pueblo y el pueblo rendiría homenaje. Pero con Dios el pacto era diferente. Dios realmente no obtenía nada y, sin embargo, prometía ser fiel al compromiso, incluso cuando las personas no lo fueran. De hecho, las bendiciones y las maldiciones adjuntas al pacto hicieron que los israelitas supieran, cuando empezaban a suceder cosas malas, que habían estado quebrantando el pacto. Bueno, es el momento de abrir tu Biblia. Hoy lo haremos extensamente. Esta vez la abriremos en Nehemías capítulo 9 y 10. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo de Nehemías 9 y luego Nehemías 10:39. Y dice: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. No abandonaremos la casa de nuestro Dios. Bueno, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de un pacto? La explicación más fácil de este tipo de pacto bíblico es que el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo, eso es lo que es un pacto. Es Dios quien dice: tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Y más allá de esto podemos encontrar el uso de pactos escritos entre personas del mundo antiguo. A menudo entre dirigentes, los dirigentes y los vasallos que estaban bajo ellos. Y en los 29 versículos de Nehemías 10 encontramos una lista larga de personas que firmaron el pacto. Y yo leeré solo una porción de este capítulo porque termina diciendo lo que aparece aquí en Nehemías 10:1-29. Firmaron para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Aunque solo los líderes firmaron el documento, el texto señala claramente que el resto del pueblo juraron que andarían en la ley de Dios. ¿Qué tenía el pacto de significativo para que todos desearan entrar en un acuerdo con Dios? Bueno, para responder esta pregunta, debemos regresar al comienzo y entender la razón bíblica del pacto, la noción del pacto. El pacto era importante porque formaba parte de la historia de Dios en su trato con la humanidad pecadora y demostraba el anhelo de Dios por tener una relación con las personas. Y también les permitía a las personas demostrar su deseo de ser dedicadas a Dios. Por ejemplo, tomemos la historia de la creación bíblica de Génesis 1 y 2. Allí se nos revela no solo la creación de los primeros seres humanos, sino también la relación entre Dios y ellos. Y también entre ellos mismos. Entonces entró el pecado y rompió esas relaciones. ¿Sabes tú que el pecado es la antítesis de la creación? Trae descreación, por decir así, si hay esta palabra. Otra palabra es muerte. Es la creación en reverso. La genealogía de Adán finalmente se dividió, ya que Caín eligió el mal y Set abrazó a Dios. Y la genealogía de Caín culmina con Lamec, el séptimo desde Adán, inclusive quien introdujo la poligamia. La violencia y la venganza del lado de Caín se yuxtaponen con el linaje fiel de Set. Y también se enumera la genealogía de Set, pero el séptimo en la línea es Enoch, quien fue quien caminó con Dios y fue llevado al cielo. Desafortunadamente, el mundo abrazó el mal antes que a Dios y llegó un momento cuando el linaje de los fieles era muy pequeño y pronto no quedaría ninguna familia a través de la cual Dios pudiera cumplir su palabra de enviar la simiente prometida para salvar. Sí, en ese punto Dios intervino con el diluvio. Sin embargo, el diluvio fue una descreación, una reversión y destrucción de la vida, aunque Dios destruyó solo lo que los humanos ya habían arruinado. Yo pregunto, ¿cómo has experimentado en lo personal la realidad de la fuerza destructiva del pecado? ¿Cuál es el único poder contra el pecado y cómo podemos valernos de él? Yo voy a mencionar muy de paso los pactos que Dios hizo con sus hijos y su pueblo en la historia. Adán, Noé, Abraham, Moisés, los israelitas, Finis, David, el nuevo pacto. Y leeré algunos de ellos en Génesis, otros en Isaías y Hebreos. Vamos a comenzar en Génesis, capítulo 9, versículo 16. Y aquí está. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Isaías 55, 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes de David. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Yo pregunto, ¿cuál es el significado del pacto eterno perpetuo? La Biblia incorpora el término pacto eterno y lo menciona 16 veces. Y de ellas, ¿sabes? 13 se aplican especialmente a los convenios con Abraham, con Israel en Sinaí, con David, y cada uno de los pactos mencionados anteriormente, aunque son únicos, lleva la impronta del pacto eterno. Así como el Evangelio eterno anunciado en Génesis 3:15, pero luego se revela progresivamente en toda la Biblia, lo mismo se aplica al pacto eterno. Cada pacto consecutivo sirve para exponer y profundizar nuestra comprensión del pacto eterno de amor, que se revela más plenamente en el plan de salvación. Los pactos nuevo y antiguo, como el mundo se los distingue, contienen los mismos componentes y son estos. Mira, no es una cosa que quedó atrás y otra más adelante, no. Son los mismos elementos y aquí están. Santificación. Dice, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Luego está reconciliación. Yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Santificación, reconciliación y ¿qué más? Misión. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Y luego el elemento de justificación. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Bueno, para entenderlo mejor, ya que hoy no se acostumbra como antes, ¿cómo es el pacto y cuál es su estructura? Los eruditos bíblicos reconocen que hay una estructura típica en los pactos bíblicos, que también se encontraba en los pactos de los antiguos hititas. Esto es, Dios se comunicaba con su pueblo de forma que ellos, en su cultura, pudiesen entenderlo. Los pactos comunes en el tiempo del antiguo Israel tenían las siguientes partes: un preámbulo, dice quién es Dios, un prólogo histórico, la definición de la relación pasada, y estipulaciones o leyes, bendiciones y maldiciones, testigos, disposición especial o señal del pacto. Por lo tanto, no debería sorprender que Dios usara algo similar para comunicarse con su pueblo en ese entonces. Y usó algo con lo que estaban familiarizados. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio está escrito en forma de pacto porque Moisés invita al pueblo de Dios a entrar en una relación de pacto, un nuevo pacto con su Dios. Lo puedes leer también en Josué 24, que por falta de tiempo no podemos leer todo el capítulo, pero puedes hacerlo en forma individual, Josué 24. Es un capítulo alentador y termina con este llamado. Mira qué hermosas palabras, Josué 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Allí está. ¿Qué principio se presenta aquí que podemos aplicar para nosotros hoy? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un principio muy profundo. Dios permita que ese sea nuestro lema, nuestro blanco, nuestro estilo de vida,

eran aspectos del servicio en el templo que eran provistos por el ministerio de los sacerdotes y los levitas. Y una décima parte de todo debía ir para los levitas. Ahora, quien impuso esto fue Dios, amén. No fue un invento de seres humanos. Por eso la práctica del diezmo no es algo opcional. Es algo que Dios pide, no porque necesite, pero nosotros sí no podemos vivir un minuto sin Dios. Y cuando nos apartamos del plan de Dios, vamos derecho a la ruina, a la muerte, a la descreación, por decir así, como lo decíamos antes. Y además los primogénitos eran redimidos por dinero, lo que se añade a la suma que los levitas recibían. Sin embargo, una décima parte de la décima parte de los levitas iba para los sacerdotes. El templo era algo así como el latido del corazón de la nación israelita. Pregunto, ¿es el templo, las actividades hoy, el corazón mismo de todo lo que tú haces o es algo opcional? Era tan importante para su fe que la mayor de las tragedias fue cuando Nabucodonosor derribó el templo y se llevó los objetos sagrados. Y cuando el templo fue manejado adecuadamente, le otorgó a la nación una vida espiritual vibrante, porque le señaló a la gente la solución divina al problema del pecado, que era por medio de la muerte de un cordero, Cristo Jesús. Yo pregunto, y aquí hago una pausa, ¿cuán importante para ti son los servicios en la iglesia? ¿O son una carga que a veces dices, bueno, tengo tantas cosas para hacer, porque dedica un día para el Señor? ¿Cuán importante? ¿Cómo ve Dios? ¿Gira tu vida en torno a las cosas de Dios o en torno a las cosas tuyas y Dios ven, si puedes y sígueme? Amigos, hay tanto antropocentrismo, debemos centrarnos en Dios, en su palabra, en su servicio. Buscar primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Y Él se va a encargar de nuestras añadiduras. Y las añadiduras las llama el trabajo, techo, ropa, comida, todas las cosas que llamamos prioridad. Hay cosas más importantes. Todo el sistema en el templo señalaba al Cordero que vendría a quitar los pecados del mundo. Y cuando Jesús murió en la cruz, la solución fue provista. Además, a través del servicio anual del Día de la Expiación, las personas aprendían que, en última instancia, Dios tiene un plan para deshacerse del mal y del pecado para nuestro bien para siempre. En otras palabras, el templo sirvió como escenario para revelarle a la gente el plan completo de salvación, la forma como Dios salva. Y las lecciones que podemos obtener al contemplar los servicios del templo son inmensas y necesarias para darnos una imagen más abarcante del carácter de Dios e iluminar el plan de salvación. Pablo tenía esta esperanza. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacerla nuestra también? Mira en 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Finalizo con esta cita iluminadora, seguida de algunas preguntas de reflexión. Y aquí está, del libro El conflicto de los siglos, que te lo recomiendo ampliamente. Por favor, no os dejes de leer este libro, aunque lo hayas leído ya, porque nos indica claramente en detalle lo que ha de ocurrir hasta que Jesús venga y más allá. Temo que alguien no está preparado para estos eventos si no lee este libro, que es la revelación de Dios en su amor a través de su profetisa, haciendo como un zoom, un aumento a lo que está descrito en la palabra de Dios en detalle. Dice aquí, el servicio del santuario terrenal consistía en dos partes. Los sacerdotes ministraban diariamente en el lugar santo y una vez al año el sumo sacerdote efectuaba un servicio especial de expiación en el lugar santísimo para purificar el santuario. Día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba al animal, porque sin derramamiento de sangre, dice el apóstol, no hay remisión de pecados. La vida de la carne está en la sangre. La ley de Dios quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida perdida del pecador, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo y la salpicaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Y mediante esta ceremonia, el pecado era transferido figurativamente a través de la sangre al santuario. Y en ciertos casos la sangre no era llevada al lugar santo, pero entonces el sacerdote debía comer la carne como Moisés lo había indicado a los hijos de Aarón al decir, la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Claro, el plan de salvación que Dios se propuso que Israel dijese al mundo cómo Dios actúa para eliminar el problema del pecado, pero Israel escondió esa luz tristemente y en lugar de 12 tribus, el Señor levanta 12 discípulos y dice, vayan todo el mundo, díganle al mundo que hay esperanza y salvación, que Jesús está en el santuario celestial como solo un sacerdote. Y aquí va algunas preguntas de reflexión rápidamente. Piensa en las promesas que has hecho y tal vez roto, sin importar cuán sincero y serio hayas sido en la intención de cumplirlas. ¿Qué aprendiste de esas experiencias que quizás podrían ayudarte a evitar que vuelvas a cometer el mismo error? Un pacto es un establecimiento legal de una relación. Lo rompimos con Dios, pero Él siempre es fiel a su parte, aun cuando nosotros no somos. ¿Cómo puede esta comprensión de la bondad y la fidelidad de Dios guiar a los humanos hacia una relación cercana con Él y de este modo ayudarnos a vivir como deberíamos vivir? Piensa en cuántas veces le has sido infiel a Dios y a las promesas que tenemos bajo el nuevo pacto. ¿Por qué es tan importante que entendamos el plan de salvación y la promesa de perdón que tenemos gracias al sacrificio de Jesús, cuya sangre selló el nuevo pacto para nosotros? Dios nos ayude a ser fieles a Él. Fieles a este pacto. ¿Cuántas veces fallamos? Pero las cosas escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Y aquí está el manual que podemos seguir. Aquí está el manual para tener la victoria. Porque si hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo. Y Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, por ser fiel al pacto que has hecho de salvarnos perpetuamente. ¿Cuántas veces fallamos? Necesitamos tu gracia para poder vencer. Ayúdanos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Sí, tú vales mucho para Jesús. Y Él desea que seas feliz. Pero felicidad comienza con fe, ¿verdad? Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho, muchísimo para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.